Bueno, este fin de semana pasado conocíamos que la coordinadora Jaia se encargará de organizar los carnavales del Laudio en 2011. Mikel Ayón, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues otro acto más a las espaldas de Jaia, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, con este tema ya llevábamos un par de años con la idea, porque, bueno, pues ya al tiempo el carnaval lo organizó durante muchísimos años la Galtzaborri, y, bueno, pues dejaron de organizarlo ya hace un tiempo. Y bueno, pues desde entonces un poco el ayuntamiento, pues por medio de una empresa privada y tal, pues se encargaba de organizar los actos, y llevábamos ya, como te digo, pues un par de años, ¿no?, dándole vueltas al asunto, pues de recuperar un poco la organización de los carnavales, de hacerlo un poco desde eso, ¿no?, desde un grupo del pueblo, desde que lo hiciese gente del pueblo, y con esa idea andábamos. Y este año ya, pues bueno, nos hemos tirado a la piscina, hemos presentado un poco una propuesta en el ayuntamiento, y bueno, pues hemos conseguido de alguna manera, pues eso, ¿no?, recuperar esa fiesta, que sea otra vez un grupo del pueblo, gente del pueblo, la que lo organice. Queréis implicar, me imagino, a todo el colectivo. Será entre el 5 y el 8 del mes de mayo y con un gran desfile, ¿no? El del sábado, bueno, la quema de la bruja, como siempre se ha hecho. Pero vamos, me imagino que con mucho ingenio, porque, bueno, el presupuesto. El presupuesto siempre justo, Por de eso. dinero siempre estamos justos, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues tiraremos de ingenio, como dices, y al final, pues sí, ¿no? Nosotros queremos mantener un poco esas dos referencias que has apuntado, ¿no?, que creemos que son bueno, pues los actos centrales del carnaval, ¿no? Por un lado está el desfile, que se hará el sábado 5 de marzo, y bueno, pues dentro del desfile también el concurso de disfraces, y nuestra intención ahí es, pues que participe la mayor cantidad de gente posible, ¿no?, que se anime muchísima gente, que se apunte en el concurso y que participe en ese desfile, ¿no? Y por otro lado, pues también está eso, ¿no?, como apuntabas, pues la quema de la bruja, que es otro de los actos importantes, que se hace ya el martes, día 8 de marzo, y ahí también, pues bueno, estos últimos años un poco la programación ha estado centrada en los más pequeños, ¿no?, en los niños y niñas, y este año pues también queremos un poco, pues preparar diversos actos, sobre todo, pues eso, ¿no?, enfocado a los más pequeños de la casa, y por ahí van un poco los tiros. Y como dices, pues sí, pues bueno, con un poco de imaginación, y bueno, pues tirando de un lado, tirando del otro, pues para que todo cuadre, intentar, pues eso, ¿no?, que salga todo lo mejor posible, y que participe la mayor gente posible, ¿no?, Sí. que al fin y al cabo es el objetivo. Bueno, al final en este tema, los carnavales, pues el desfile de los disfraces es quizás el acto más llamativo y multitudinario, porque ahí va a participar el público. Ahí es donde queréis que la gente se implique, que se disfrace, que sean los protagonistas, que confeccionen sus trajes originales, si puede ser. Pero si no, pues bueno, que hagan lo que cada uno buenamente pueda, ¿no? Y ahí habrá, me imagino, interesantes premios para aquellos que quieran, pues eso, disfrazarse, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, bueno, pues está claro que la gente también, aparte de mucho tiempo, pues también gasta mucho dinero, ¿no?, en hacer los trajes y así. Y bueno, pues hasta ahora los premios han sido, bueno, un poco escasitos, por decirlo de alguna manera, y ahí, bueno, pues al ayuntamiento nosotros sí que le planteamos la posibilidad de que fuesen un poco mayores, y bueno, pues ahí sí que encontramos sintonía, y bueno, pues casi hemos conseguido duplicar un poco los premios que se dieron el año pasado. Hemos reorganizado un poco también el tema de las categorías y así, pues bueno, para hacer un poco más atractivos los premios más importantes. Aunque también es verdad que, bueno, tampoco queremos que eso sea el único reclamo, ¿no? Esto está bien, bueno, están ahí esos premios, pero tampoco queremos que la gente participe solo por eso, sea un incentivo importante, ¿no?, sino, bueno, pues por el hecho de estar ahí. Y este año también, pues vamos a intentar que haya, pues en el desfile, que haya más música, y estamos intentando, bueno, pues con diferentes charangas, diferentes grupos, pues para que todo sea un poco más más animado y más interesante y más divertido de ver y de participar sobre todo. Lo que está claro es que cuando se hace la fiesta o cualquier acto o cualquier actividad, pensando en que participe el público, la gente, los verdaderos protagonistas sean los que se encarguen de hacer la fiesta, pues suele salir mejor, ¿no? Sí, ese es nuestro, bueno, nuestro objetivo, nuestro lema o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque como te decía antes, pues los últimos años no es que la fiesta de carnaval tampoco, bueno, pues haya estado muy mal organizada ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota, yo creo, pues esa diferencia que lo organice, pues bueno, que se organice desde una empresa o lo que sea la gente del propio pueblo la que se encargue de llevar eso a cabo, ¿no? Porque es bueno, pues se nota, es diferente, ¿no? Y sobre todo, pues eso, ¿no? Los objetivos son diferentes. Nuestro objetivo no es cumplir un expediente, ¿no? Sino que, bueno, pues es hacer que la gente participe, que se lo pase bien, que se divierta, que esté en la calle, que haya ruido, que haya música en la calle, ¿no? Y eso yo creo, pues bueno, ese calor diferente, ¿no? Que le pretendemos dar, yo creo que, o espero que se note este año y que se note en años sucesivos y que todo el mundo pues se lo pase genial, ¿no? Bueno, es que bueno, algo vaya cambiando en cuanto a la participación, porque vosotros siempre os habéis quejado de que hay cosas que tienen que cambiar y que de hecho poco a poco van cambiando, pero hay que ver lo lentamente que van cambiando algunas cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, es algo que para nosotros es muy obvio, ¿no? Que a la gente hay que dejarle participar, sobre todo cuando hay ganas de hacer cosas, ¿no? Muchas veces se critica, bueno, pues la gente, sobre todo con la gente más joven, ¿no? No, nunca hacen nada, no tienen ganas de hacer nada, siempre están montando jaleo, no sé qué. Bueno, la verdad es que, por suerte, en la coordinadora, por lo menos, hay un montón de gente, fundamentalmente gente joven, que tiene muchas ganas de hacer cosas y que, bueno, pues ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Muchas veces con las instituciones, pues no es difícil, no es fácil, perdón, trabajar. Y muchas veces, pues bueno, te encuentras más puertas cerradas de las que te gustaría, ¿no? Pero bueno, es verdad que poco a poco, muy poco a poco, para lo que a nosotros nos gustaría igual, pero bueno, hemos conseguido, a base de empujones igual, ir abriendo alguna puertita y bueno, pues nosotros siempre intentamos cada vez que abrimos una puerta, colarnos por ahí y bueno, pues sacarle partido a eso y nada, y conseguir que al fin y al cabo, ¿no? Pues nuestro objetivo no es más que, bueno, pues darle un poco de vida a nuestro pueblo y que la gente se divierta y que la gente, pues eso, sea la protagonista de todo, al fin y al cabo, ¿no? Que es de lo que se trata, bueno, pues ya saben, carnavales entre el 5 y el 8 de mayo, con mucha participación, seguro, porque estarán ahí todas los grupos, las cuadrillas de fiestas, todos ya trabajando. Por cierto, tenéis un blog donde sí, iréis colgando todas las novedades, ¿no? Eso es, sí, hemos abierto un pequeño blog y un poco, pues bueno, de aquí hasta que sean los carnavales, pues bueno, iremos colgando un poco diferentes noticias y así. Entonces la dirección es iñauteriak.wordpress.com y ahí pues bueno, iremos dando cuenta de todo lo que vayamos avanzando un poco en la organización de este asunto. Bueno, pues nada, esperar la cita y ya saben, ustedes vayan preparando, organizando su mente y preparando para a ver si todos vemos cuál es el ingenio que aportan a estos disfraces, que no cabe ninguna duda que habrá muchísima gente que esté interesada en participar y en aportar ahí el colorido a estos días. Pues Mikel Ayón, que todo vaya bien, que sea un éxito y a ver si, pues eso, lo que ha sido, bueno, se ha hecho bien, pero que si cabe, se puede hacer un poco mejor, pues estupendo. Eso es, pues nada, es que ricasco y animar a toda la gente que vaya pensando en el disfraz y que se vaya animando a participar.